La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Argentina, el 8 de diciembre de 1996, salió al aire desde Córdoba Radio María Argentina en los 101.5 MHz en FM, perteneciente a la Iglesia Católica. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Radio María Argentina es un medio de comunicación para la evangelización, presente en más de 236 localidades de todo el país. Su objetivo es la difusión del mensaje evangélico de gozo y esperanza y la promoción de las personas en su realidad cultural, conforme al espíritu de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Está conformada como una asociación civil sin fines de lucro, sosteniéndose gracias al aporte generoso y voluntario de su audiencia. La sede central de Radio María Argentina está en la ciudad de Córdoba. Esta radio transmite por los 101.5 FM, aunque cuenta con estaciones emisoras en toda Argentina, sumado a la presencia de voluntarios que aseguran 24 horas de transmisión los 365 días del año. Cuando reina la calma, el aire te trae. María Argentina, LRJ 428, tiene sus inicios en la ciudad de Córdoba, sobre la base de la ya existente Radio Encuentro. Inició sus transmisiones el 8 de diciembre de 1996 como Radio María Argentina. Está transmitiendo Radio María Argentina, 20 años en el aire junto a vos. Junto a vos. Gracias por darnos tanta alegría en esta bendita Radio María. Caminando por los que abren fronteras. Con los que abren fronteras. Lucharé con la verdad. Por la verdad y el amor. Aunque el idioma no entienda. Elevando la voz al cielo. Y entenderás mi canción. Cantando en el idioma de la fe. Y estamos viviendo grandes hechos históricos y de gracia en este tiempo. Pero quiero lío en las dioses. Somos más. Quiero que se salga afuera. Contagiando la fe. El vínculo de fraternidad que se nos regala cuando nos hace ser familia. Levantando el que se cae. Bendiciones, se despierta el hermoso de la madre. Caminando la fuerza de creer. Y que Jesús os cubra y que nos guíe. 20 años en el aire, siendo una voz cristiana en tu casa. Gracias por estar. Presencia de María, siempre cerca. Dios te salve María, llena de gracia. Siempre cerca. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. Le mando un abrazo grande y que la Virgen se quede con ustedes. Su director es el padre Javier Soteras, sacerdote del clero secular de Córdoba. Radio María Argentina forma parte de la familia mundial de Radio María y tiene actualmente más de 230 emisoras en todo el país. Su objetivo es la evangelización. La cuaresma, lejos de ser un tiempo de tristeza y de quietud, es un tiempo de búsqueda confiada y crecimiento. Un momento oportuno para el encuentro con el Señor. Te invitamos a transitar este camino dando pequeños pasos cada día. Déjate acompañar. Solo por hoy, déjate acompañar en todos tus procesos, en tus búsquedas, en tus proyectos, por esa luz que Dios pone en tu vida. De las cosas que haces o tenés planificadas, ¿en cuántas el Señor juega un papel protagónico? En esta cuaresma, caminemos con Jesús. dejándonos enriquecer con su pobreza. Radio María Argentina es un medio de comunicación para la evangelización presente en todo el país. Su objetivo es la difusión del mensaje evangélico de gozo y esperanza y la promoción de las personas en su realidad cultural conforme al espíritu de la Iglesia Católica. La Eucaristía, la fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es de nuestra vida en Dios. Por eso, en Radio María, transmitimos todos los días la Santa Misa. Ahora, los invitamos a ponernos en presencia del Señor para compartir la celebración eucarística. La emisora mariana se sostiene gracias al aporte generoso y voluntario de su audiencia. Radio María también posee un estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde se realiza parte de la programación. Esta obra anuncia la fe con un estilo esperanzador, testimonial, positivo, proactivo, constructivo, dialogal, comunicacional, conciliador, abierto a la pluralidad y tolerante. Su audiencia está conformada por un público muy amplio, con el denominador común de ser personas que buscan vincularse con Dios y con sus hermanos católicos. Pueden visitar su sitio en internet en radiomaria.org.ar. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por continuar con nosotros. Las informaciones y captaciones de la onda media en el siguiente informe con Gabriel Gómez desde Uruguay. Gracias, Dino. Comenzamos a compartir en Frecuencia al Día captaciones y novedades referidas al mundo de la radio en onda media. Dos colaboraciones que nos envía Anker Petersen desde Dinamarca. 783 kHz, 2315 UTC, SYR, Sidian R1, Tartus Arabic. Conversación seria, canciones árabes tradicionales, mencionando a Siria, y un diálogo telefónico entre el anfitrión en estudios y un entrevistado vía telefónica. También Petersen desde Dinamarca nos informa que en 864 kHz a las 23:40, tiempo universal, captó Egipto ERTU, lectura y recitado del texto sagrado del Corán. Dejamos Dinamarca y nos trasladamos a material que nos llega por intermedio de Manuel Méndez desde la localidad de Friol y Lugo, en España, quien captó en los 1550 kHz a Radio Nacional República Árabe Saharaui, Rabuni Argelia, a las 20:16 tiempo universal, con comentarios en idioma árabe. Y precisamente desde la Radio Nacional Voz del Pueblo Saharaui vamos a compartir una entrevista a Malainin Slama, quien en el año 1996 se incorporó a la Radio Nacional Saharaui en tiempos de la ocupación de Argelia. Malainin Slama es el autor de la tesis doctoral 40 años en la onda, Radio Nacional, la voz de un pueblo. Saludos para todos nuestros oyentes, donde quiera que nos sintonicen, y un especial saludo para todos los saharauis que sufren bajo la ocupación marroquí en los territorios ocupados de nuestra patria. Iniciamos esta hora de transmisiones de la Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática. Casi 20 años después de su primera locución, la cual escuchábamos, Malainin volvió a los estudios de la emisora y así recordó algunos pasajes de su vida en alguna de esas particulares transmisiones de Radio Nacional, la voz de un pueblo saharaui. Yo trabajé en Radio Nacional Saharaui desde 1996 hasta el año 2000. Creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque después de estar 15 años estudiando y alejado de la realidad nacional, cuando volví, la experiencia me permitió conocer mi cultura, mi pueblo, conocer el trabajo aquí. Ha sido muy enriquecedor a nivel personal y profesional también. Malainin Slama, a quien escuchábamos, llegó a la tesis doctoral con la intención de rendir homenaje a una emisora de radio en la cual él dice que prevalecen la perseverancia, la militancia y el compromiso por una causa. Creo que es de justicia que una emisora como Radio Nacional Saharaui, que ha estado en el aire durante 40 años y que ha sido tan importante en la vida del pueblo saharaui, no tenga un trabajo de investigación académico serio realizado sobre la programación y sobre los profesionales que han hecho posible que la voz del pueblo saharaui se pueda ser escuchada en el resto del mundo. Una de las cosas también que me motivaron a realizar este trabajo es que realizando las entrevistas, conociendo a personas, me di cuenta que la radio nos ha acompañado, pero también ha sido muy importante. Hemos encontrado a pescadores saharauis que estaban faenando en barcos españoles, que se enteraron del conflicto gracias a las transmisiones de Radio Sahara Libre a finales del 75, principios del 76, y así se unieron a la causa. Conocimos a personas que en los bombardeos de la aviación marroquí contra Kifarit y Mudraiga, y en ese caos y en esa desesperación, que las personas estaban, que no sabían a dónde ir, algunas personas escucharon Radio Sahara Libre, que las patrullas del Polisario y las emergencias estaban recogiendo a los refugiados en la frontera argelina, y eso le salvó la vida a mucha gente, incluida mi madre y yo también. Por lo tanto, esa radio que ha sido tan importante, ha formado parte de la vida del pueblo saharaui, se merecía un trabajo, se merecía un estudio cuando celebra 40 años. Seguidamente, algunas captaciones que he realizado en Montevideo con mi receptor Degen D1103 y Antena Loop. Argentina, Radio Nacional Río Turbio, El Turbio, provincia de Santa Cruz, 620 kHz, 0440, tiempo universal. Programa Tímpano, del uruguayo Daniel Biglietti. En Uruguay se emite por Radio El Espectador, 810 AM, en Montevideo. Argentina, AM600, desde la provincia de Neuquén, 600 kHz, 0400, tiempo universal. Locutora leyendo correspondencia de oyentes y música folclórica argentina. Uruguay, La Voz de Melo, desde Melo, departamento de Cerro Largo, 1340 kHz, 0027, tiempo universal, transmisión del partido Cerro Largo versus Rivera en el estadio Atilio Paiva Olivera, donde anunciaron que próximamente esta emisora, La Voz de Melo, 1340 kHz, estará con un nuevo transmisor Nautel de 10 kW. Continuamos compartiendo en Frecuencia al Día material referido a la onda media. La emisora que vamos a escuchar es AM530, Radio Madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que transmite desde Buenos Aires, en la República Argentina. Habíamos pensado en hacer una fiesta para ese día, el relanzamiento de la radio. Sábado, 23 de marzo, 9 de la noche. Escucha a tu madre. Esperamos el 24 y lanzamos la radio. Revolucionariamente. En la Casa de las Madres, en la calle. En vivo, transmisión especial desde la Plaza de los Dos Congresos. La calle con más. Hipólito Yrigoyen, 1584. El aire es nuestro. AM530. Enciende América Latina. Radio Madre, la primera de la izquierda. Radio. Hasta aquí es cuanto teníamos para ofrecerles esta semana en información y captaciones en la banda de Onda Media. En Uruguay, soy Gabriel Gómez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de abril. El flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes por el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA es 81,6, y a partir de ahí pues estiman las siguientes condiciones de propagación HF, siempre dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros en ambos hemisferios durante el día esas condiciones serán malas prácticamente. Permanecerán cerradas estas bandas, aunque ocasionalmente y mayormente en el hemisferio norte, pues podrían estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas durante la noche cerrada. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios durante el día, esas condiciones con tendencia a malas podrán darse distancias de salto entre los 1.300 y hasta cerca de los 3.000 kilómetros, aunque con cierres a cualquier hora. En las bandas de 19 y 20 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, serán máximas en horas cercanas al norte y al ocaso, y a lo largo del día se darán distancias de salto entre los 1.100 y hasta alrededor de los 2.700 kilómetros. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, tendrán empeoramiento alrededor del mediodía y posiblemente se extiendan en la tarde. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares y con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, se darán distancias de salto entre los 500 y 1.100 kilómetros y empeorarán en horas cercanas al mediodía. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, tendrán fuerte empeoramiento en horas cercanas al mediodía y se darán distancias entre los 400 y 700 kilómetros. En la noche mejorarán, serán máximas en horas cercanas a la medianoche. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces, y en ambos hemisferios, debido a una fuerte absorción, pues difícilmente se darán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso. Poco antes de anochecer, las condiciones mejorarán conforme avanza la noche. En general serán buenas incluso para el DX a lo largo de la noche, principalmente en el hemisferio sur. Y finalmente, en todas las bandas, saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio, en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Antonio Avelino desde Brasil, del DX Clubes Sin Fronteras, para Frecuencia al Día. Los nuevos horarios y frecuencias para el nuevo periodo radial A17. Que va del 26 de marzo de 2017 hasta el 29 de octubre de 2017. Radio Exterior de España transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de lunes a viernes, de las 18 hasta las 22 horas UTC en 15.390 kHz para África Occidental y el Atlántico Sur, en 17.715 kHz para América del Sur y el Océano Pacífico, en 17.855 kHz para América del Norte y Groenlandia, y en 15.520 kHz para el Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. En los fines de semana, para África Occidental y Atlántico Sur, de las 14 hasta las 18 horas UTC en 21.620 kHz, y entre las 18 y 22 horas UTC en 15.390 kHz. A los sábados y domingos, entre las 14 y hasta las 22 horas UTC en 17.715 kHz para América del Sur y Océano Pacífico, en 17.855 kHz para América del Norte y Groenlandia, y entre 15.520 kHz para Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. Radio Rumania Internacional transmite en español en los siguientes horarios y frecuencias para el nuevo periodo radial: de las 19 hasta las 20 horas UTC en 11.850 kHz y 13.800 kHz para España; de las 21 hasta las 22 horas UTC en 13.810 y 17.745 kHz para América del Sur; de las 23 hasta las 00 horas UTC en 11.700 kHz y 13.730 kHz para América del Sur, y en 9.760 y 11.800 kHz para América Central; de las 02 a las 03 horas UTC en 9.510 kHz y 11.945 kHz para América del Sur; y en 7.375 kHz y 9.730 kHz para América Central. Gracias, Dino. Les habló Antonio Avelino desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil, del Diex Club Sin Fronteras para Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. 58 años del Canal 11. El Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional cumple 58 años al aire. El 2 de marzo de 1959, en un pequeño estudio en la Ciudad de México, salía por primera vez la señal del Canal 11, con una clase de matemáticas impartida por Vianey Vergara Cedeño. Hoy el canal se diversifica ofreciendo un contenido exclusivo para niños a través de la señal del 11.2 de televisión digital terrestre, utilizando el sistema de multiprogramación. Les comparto un audio alusivo a su 58 aniversario. El 2 de marzo de 1959, los ingenieros del recién fundado Politécnico hicieron posible que la primera emisora cultural de América Latina llegara a los hogares mexicanos. Era la cuarta emisora de nuestro país. Bienvenidos a la Ciudad de México en el Tiempo. Alejo Peralta, además de haber dirigido el Politécnico en los 50 y de fundar el equipo de béisbol de los Tigres Capitalinos, pensaba traer a México el concepto de un canal cultural y educativo semejante al de la BBC de Londres. En las actuales instalaciones del Canal 11 hay una placa que homenajea a esos primeros ingenieros, camarógrafos y funcionarios del Poli que hicieron historia. El canal había sido pensado para solventar la escasez de maestros y el precario acceso a la educación. Al principio, la señal del Canal 11 surgía de las instalaciones de la calle de Carca. Se dice que los estudiantes del Poli iban a los hogares mexicanos para arreglar las antenas y garantizar una buena transmisión de la señal. Al mediar la década de los 60 y durante toda la década siguiente, el Canal 11 también se convirtió en leyenda, porque dicen, talento mata cartera. Seguían las clases de matemáticas, pero también los programas de ópera, en donde participó Plácido Domingo, o ese mítico programa llamado Tiempo de Cine, con el escritor José de la Colina, Fernando Gu y Mario Garnica. También las funciones de teatro, que fueron durante mucho tiempo emblemáticas del canal. Los programas educativos ahora eran para todas las edades, y los niños por primera vez contaban con una televisión no solo para ellos, a veces hecha por ellos mismos. Los partidos de fútbol americano eran narrados por el joven Doctor Morales y don Luis Carrajo comenzaba a hacer historia en la televisión mexicana. Agudo, pertinaz, simpatiquísimo, crítico, un hombre que nació para la televisión. Aquí en casa se conserva todavía uno de los programas más longevos de la televisión abierta. ¿Quién no se ha visto reflejado en la pantalla de Cristina Pacheco? ¿Habrá alguien de la Ciudad de México que no quiera platicar con ella? El 11 en el Tiempo es un interesante capítulo de la historia de la televisión en México, pendiente por escribirse. Aquí hay un pedazo de nuestra cultura, esa que ya prefiguraba nuestro presente, y un microcosmos que se refleja todos los días en la pantalla. Aquí han vivido personas como tú o como yo, pero se han distinguido del resto solo por una cosa. Todos los días han logrado una atractiva y diferente opción en la televisión abierta. Durante más de medio siglo, las instalaciones de Carpio 475 han sido protagonistas de este banner. Hoy todo ha cambiado, pero aquí dentro sigue palpitando un mundo con sus propios personajes y sus propias historias. Canal 11 le invita a sumarte a los festejos por este 58 aniversario. Hemos preparado algo muy especial para que celebremos juntos. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Congo. 6115 Radio Congo desde Brazzaville, captación 1813 a 1821 UTC, del día 7 de marzo en idioma francés con comentarios. Simpore 1, 2, 3, 2, 1. También sintonizada de 1801 a 1847 UTC del día 11 de marzo, con noticias, comentarios sobre Congo e identificación Radio Congo en idioma francés. Simpore 1, 3, 3, 2, 1. Guinea Ecuatorial, 5005 kHz Radio Nacional desde Bata, captación 0530 a 0550 UTC del día 11 de marzo con canciones, a las 07 UTC en el idioma español con comentarios, muy débil, apenas audible, mejor en LSB, Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Etiopía, 5950 Voice of Tigray Revolution desde Addis Abeba, captación 1810 a 1825 UTC del día 7 de marzo con canciones del este de África. Comentarios en vernáculo. Simpore 2, 3, 3, 2, 2. También de 1805 a 1812 UTC del día 11 de marzo con canciones del este del África. Simpore 3, 3, 4, 3, 3. Guatemala. 4055 Radio Verdad desde Chiquimula. Captación 0550 a 06 UTC. Del día 11 de marzo, en idioma inglés con comentarios religiosos. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Guinea, 9650, Radio Guinea desde Conakry. Captación 0715 a 0840 UTC del día 12 de marzo. Con canciones africanas de identificación. Radio Guinea, emitando Conakry, Radio Guinea, 24 horas en 24 horas. En idioma francés con comentarios. Simpore 3, 4, 4, 3, 3. México, 6185 Radio Educación desde la Ciudad de México, captación 0543 a 06 UTC del día 11 de marzo con canciones en español, Simpore 1, 4, 3, 2, 1. También de 0543 a 06 UTC del día 12 de marzo con canciones mexicanas, Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Nigeria, 7255, Voice of Nigeria desde Ikorodu, captación 1757 a 1806 UTC del día 11 de marzo. Música de sintonía, inglés y comentarios. Fuerte interferencia de Radio Internacional de China en la misma frecuencia. Simpore 2, 1, 3, 2, 1. Somalia, 7120 kHz Radio Hargeisa desde Hargeisa, captación 1836 a 1845 UTC del día 11 de marzo, con comentarios y canciones en vernáculo. Simpore 2, 4, 3, 2, 2. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Sangyan ATS-909X y un Texum PL-880, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Amigos oyentes de Frecuencia al Día, principalmente a los oyentes de México, que es a los que estoy invitando. Si quieren que les transmita sus informes de captaciones y escuchas en la sección de X de Frecuencia al Día, favor de mandarme un correo electrónico a la siguiente dirección: belindamusical.mx@gmail.com. Los estaré esperando. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.